erretegia aurrera eta beste aldian Iza dago. Aber Iza? Bai, hemen nago. Hau, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta zuek bezala, edo zuen antzera, ez dakik gaur nolako egurari aukazute, baina urpean, urez gainezka, eurila, eta, bueno, ba, urari eutxiko diogu, eta urataz hitz egingo dugu. Bai. Bai. Atzo, bueno, hogeita batean, maiatzaren hogeita batean, bai. Egin da protesta bat uraren inguruan, eta urak, ibaiak, eta ibaiei jartzen zaizkien hormak, mugak, eta, bueno, urtegiei buruz. Urtegiei buruzko konferentzia ospatu da, bueno, maiatzaren 18an hasita, ospatu da Istanbulen, Rivers Conference edo erakunde batek antolatuta, Estatu Batuetatik, Ameriketatik, datorren Rivers Conference edo, bueno, ibaien inguruko jardunaldiak. Ordezkariak izan dira Istanbulen, Hego Amerikakoak, Afrikakoak, Europakoak, Estatu Batuetakoak eta Ekialde Hurbilekoak. Eta bileretan ez geratzeko, ba Hasan Keiferar, Kurdistanen Mesopotamia inguru horretan kokaturik dagoen urtegi proiektua beste zenbaitetan hitz egin dugu, eta gainera, bueno, ba, Txerri Muñoz, zuek aurreko asteburuan, ondako lekuan, hor ere egin genuen hitzaldi bat Hasan Keif babesten duen ordezkari batekin, kurdiar, erkan kurdiarrarekin. Ba, bueno, Ilizu urtegia, Hasan Keif urtegia, horren aurrean, 25 lagunek egin zuten protesta, maiatzaren 21an, astelen honetan, bertan Xingutik, Brasiliatik etorritako kagabo indiarrak, Balkaneko ordezkariak, Kongokoak, Mekong, Alaska, Patagonia, eta Amazonetatikan etorritakoak. Salatzeko hain zuzen ere, munduan urarekin egiten ari den gerra, urarekin egiten ari dien proiektuak ez dirala beti ez gutzako eta ez naturarentzako egokiak. Gaur egun eraikitzen edo plangintzan badira munduan 5.000 urtegi haundi. Beste eredu bat edo beste adibide bat emateagatik, ez eredua, adibidea baizik, Eslovenia eta Albanian artean, eta bueno, nik lentsio begiratu dut Europako mapan ze nolako ere mueden hori, eta bueno, pues relatiboki txikian ere mua da. Bertan, 560 eta elektrikak edo energia sortzeko, uraren bidez sortzeko plantak edo. Bueno, ba, samezela, atzoko, edo astelen 21, maiatzaren 21 protesta hori, gogatuz, ba, Ilizu, hau da, Hasan Keifeko urtegia eraikitzen ari dira, Belomonte proiektu erraldoia horrere dagola, Brasilian, Amazonan, zenbat kalte eragingo duena. Hau ze, beraz, uraren inguruan, ez bakarrik eurila, ezik ura, badakigu gaur egun eta etorkizunean segurazki urrengo arma bat badela eta gudak ere izango direla uraren inguruan. Gudataz ari gehala, ba, Kurdistanen geratu behar dugu honetan ere, eta Kurdistaneko bake prozesuan edo bake saio horretan Turkiako armadak ez du ezer errespetatzen, armadak direla, eta Kurdistaneko mendietan, Kurdistaneko lurraldeetan ari dira erasotzen, ari dira bombardeatzen. Kurdistan, bueno, ba, Turkia eta Iranen arteko mugan, Hakari, ingurun horretan ari dira erasotzen eta gerrilla ari da erantzuten. Mm. Gerrillak iragarri zuen bake prozesuan tregua batean sartuko zela, altzuten ere sartzen ari dela, baina esan zuten ere erasoak baldin baziren erantzun egingo zutela eta hala izan da, hala gertatzen ari da egun hauetan. Eta bukatzeko ba Alemaniara gatoz zuzenean eta Alemanian baina mundu osoko ere edo munduko leku askotako errefuxiatuak ari dira protestatzen. Protesta hauek ez dira berriak, badira gutxienez urtebete karabana baten bidez hasi zirela protestatzen, hasi zirela salatzen Alemanian atzerritarrekiko politika, migrazioaren politikak zenbat eta zenbat pertsona gartzela irikietan mantentzen dituela, hau da, pertsona hauek ez daukaten mugitzeko eskubidea, Alemaniara iristen den, asilo eske iristen denari ematen zaio kokaleku bat, eta hortikan ezin du mugitu, baina benetan ezin du mugitu, horregatikan hitz egiten dugu gartzela irikietaz, edo hitz egin daiteke kampamentuetaz, isolatuak daude, normalean kokaleku hauek hirietatik urruti daude, leku isolatu eta esango nuke tristeetan, inolako harremanik ezin dutelako izan ba jendeakin eta. Honi aurre egiteko karabana bat osatu zuten iaz, eta karabanek jarraitzen dute protestan, orain atzo iritsi zan Hamburgora Sajonia behetik etorritako asilo eske diren hauen protesta. Hauen mobilizazioa Berlinerun zihoa, Berlinen ekainan erdialdean ospatuko baitute epaitegi bat. Epaitegi simbolikoa, baina epaitegia azkematean bertan epaitu nahi dituzte zehazki Europako estatuak aurrera daramaten politika arrazista honengatik eta politika gizakien kontrako politika hauengatik, beraiek etorkinen politika edo deritzatena. Mm. Beraz, Kurdistanetik Alemanira eta Alemaniatik zuengana eta ez dakit nora eskatzeko ja eudila mesedez bukatu, ja maiatzen gaudela, emaiguzu bakea, tregua, mesedez. Para levantar la cabeza también, para levantar la cabeza, Isa. Sí, un poco con el tema este de aguas. Recientemente se celebró, pues también, no sé si era el Día Internacional de los Ríos o... Y escuché en una entrevista a un hidrólogo de la situación de los ríos en la península ibérica y hablaba, pues, que efectivamente... Pues todos están la cantidad de embalses que soportan cada río, pues ha hecho que perdieran pues un poco lo que es la vida de un río, su propio ser. Y este hombre hablaba que en toda la península actualmente se encontraban 100 kilómetros en somosaguas de lo que podemos decir pues un río libre que fluye un poco con su caudal por donde la memoria del agua le lleva. Y era un dato, la verdad es que, pues un poco con la cantidad de... con los ríos que hay en la península, pues un poco sombrío. Y sobre el uso del agua, pues sí, luego escucharemos, aquí tenemos un pequeño audio de unos compañeros de México que han hecho sobre la cantidad de agua que se gasta en los proyectos de la mega minería y sobre ello, pues aquí la técnica del fracking, que es una amenaza que pende sobre el territorio alavés y vizcaíno y también Burgos y varios lugares de la península, pues una de las cosas que se destaca y se apunta es la cantidad de agua que se gasta para la realización de los fines de esas empresas, que es agua que por otro lado pues luego no va a los consumos humanos. Esa problemática, desde luego, se está extendiendo por todo el planeta, y efectivamente el agua, pues, se tiene todos los puntos de convertirse en un valor de cambio que me parece que esto todavía que tenemos, pues, de poder ir a alguna fuente a recoger agua, se acaba. Bueno, se acaba, ya estuvimos comentando, y de hecho tenemos a multinacionales como la Nestlé, que se está comprando en todo el planeta, sí, las fuentes, y bueno, ahí tenemos las fuentes de las Alpujarras, el Lanjarón, que me parece que casi siete fuentes, o de las 13 fuentes, se han comprado Nestlé. O sea, está privatizando ya un agua. Al mismo tiempo veía un reportaje en televisión con el mismo fenómeno en Sudáfrica, donde la gente no podía ya ir a la fuente de su pueblo y sin embargo podía comprar la botellita de Nestlé en el supermercado, de un agua que les habían quitado de la fuente. Lo mismo en Sudamérica, o sea que tenemos, sí, la privatización del agua, lo que has dicho tú del fracking, un tema que aquí también se está, y de hecho creo que hay iniciativas ya de peticiones a los estamentos europeos que tomen medidas legales, porque si esto si por ahí pueden conseguir frenar algo el fracking esto. Y bueno, del agua saliendo, y para terminar, porque ayer te contaba que tuvimos la buena suerte de podernos dar un elegante paseo en barcaza de 5 horas por el gran río de Hamburgo, por el Elba, y llegar también a chocos, pues, bastante escondidos, también en la naturaleza, pero también escondidos, porque el puerto de Hamburgo también esconde muchos secretos, y precisamente la semana pasada ardía un barco del puerto de Göteborg, de Suecia, en el puerto de Hamburgo, y cuando los bomberos van allí a apagar el fuego, se encuentran con una situación de alarma, porque casualmente este barco transportaba uranio. Algo que conocemos oficialmente, el uranio no debe entrar en contacto con el agua, sin embargo tenemos, y solamente salió a la luz este dato porque prendió fuego algo en este barco. Así que en el tema del agua, en el tema de los puertos, ahí también todos estos negocios escondidos. Los que salen a la luz son los de que encuentran, que también ha sido noticia, gran noticia estos días en la prensa, si en un bananero encuentran cantidades de sustancias, bueno, que ellos consideran ilegales. Eso sale bien a la luz, alarmados de que este año ya han encontrado las cantidades ya de todo el año pasado, ahí se andan moviendo, pero lo que nunca nos cuentan es lo que transportan en productos que ellos consideran legales, como en este caso el uranio. Pues sí, Isa. Bien, aquí nos queda la crónica, una crónica más de Isa desde Hamburgo. Es que ricasco, Isa. Bye, suere, eta, bueno, ba, urrengo asterarte, ez? Oa indikan, ba, maiatzean, badaukagu beste kronikatxo bat, ez? Bai, urrengo astian, greba bezperan, 30-an greba, hemen. Bale, ba, osea, que, bueno, hemen badakizu, nahi bazute itzai modu, hemen egiten izbiren grebetaz, edo greba kontuetaz. Baina, bueno, bai, zuentzako greba bezperan. Ondo ba. Bueno, aio. Aio.